cuando esa mujer empieza a colar. ¡Vamos! que lo puede, lo puede todo con su gran fuerza. Va mirándose las flores para combatir toda la tierra. Al sonido del tambor, el matador, es cultiva y cosecha, el matador, el combate en esta vida, el matador, con su baile sabanero, el matador. Al sonido del tambor, el matador, es cultiva y cosecha, el matador, el combate en esta vida, el matador, con su baile sabanero, el matador. DJ Mario, DJ Tinjo. Ya que ya trampa, Thank you.

supuestamente no.